Hola, bienvenidos. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la palabra de Dios. Hoy estudiaremos recuperar lo perdido. Leeré de Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Este es un texto que se conoce como el protoevangelio, o es decir, el evangelio puesto en una sola frase, en un solo versículo. Bueno, desobedecer tiene consecuencias. Adán y Eva desobedecieron al Señor y entonces todo eso que Él había planeado, todo eso perfecto, su sello en nosotros, que es su carácter, se empezó a borrar y casi eliminar. El sello de Dios, poner su imagen en nosotros, es su carácter. Y ahora todo comenzó a cambiar y hay que recuperar esa imagen de Dios en nosotros para poder volver al reino de Dios y estar con ellos. Ese proceso de vuelta se llama el proceso educativo. Dios, después de que Adán y Eva cayeron, comenzó a mostrarles su amor, comenzó a mostrarles su bondad, comenzó a mostrarles su carácter, con el fin de volver a crear esa imagen en ellos. En otras palabras, recrear la imagen de Dios en los que se habían perdido. En otras palabras, la educación no es otra cosa que la gracia de Cristo operando a través de un plan que se llama plan de redención para volver a ser al hombre como era en el principio. Todo ese proceso se llama la educación. Y ustedes ven que ahí está Cristo en el medio. ¿Por qué? Porque es Cristo el que viene aquí a la tierra para enseñarnos en realidad cómo es Dios, para seguir completando ese proceso educativo que se llama plan de la redención y que no es otra cosa que la gracia de Cristo. Y es que a través de Cristo Dios nos proporcionó cosas maravillosas. Por ejemplo, 2 de Pedro 1:3 dice, miren la lista de lo que Dios nos quiere dar. Nos da fe, nos da virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia y otras cosas. Entonces la verdadera educación nos conduce al conocimiento de Cristo. Si usted nota esto, se difiere mucho, porque cuando le enseñan a la gente química, matemáticas, astronomía, todo lo que tienen las ingenierías, Dios no aparece en ninguna parte. Él es el autor de la ciencia. Y esa es solo una parte del proceso educativo, porque el proceso educativo tiene como fin retornar al ser humano a su estado original, completito, para que cuando nos veamos los seres humanos unos a otros, digamos, yo veo en ti ahora la imagen de Dios. En otras palabras, la verdadera educación es el conocimiento de Cristo. Y ese relacionamiento nos hará semejantes a Él y volveremos a vivir con Él. Por eso hemos de seguir colocando las bases que nos van a ayudar durante este trimestre a decir si yo tengo el correcto sistema educativo y cuán amplio es, porque todo sistema educativo, formal o informal, y no solamente se circunscribe a esta circunstancia, nos debe llevar al conocimiento de Jesús, y ese relacionamiento hará que Él y yo nos volvamos a parecer. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.